Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Edison León. Nacido en el Valle del Chota en 1967. Doctor en Estudios Culturales, académico, investigador independiente. Ha centrado su trabajo en la antropología cultural, especialmente el patrimonio inmaterial. Edison León. Nuevamente me acompaña Edison León, a quien le doy las gracias por aceptar la invitación y por tomarse la molestia de acercarse aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Edison. Muchas gracias. La verdad es que me siento cómodo y eso dice bastante. Muchas gracias. Edison, ayer conversábamos sobre la Escuela de Bomba. El programa lo dedicamos casi exclusivamente a la Escuela de Bomba. De hecho, a mí me parece muy interesante y es un tema que da para más por su importancia dentro de la sociedad ecuatoriana. Pero hoy quisiéramos hablar un poco sobre un tema que es también sumamente interesante y en determinado momento de la historia ha sido hasta álgido, un tema álgido, y es la cultura como cultura. Vamos a hablar del término cultura en sentido general, la cultura afroecuatoriana. ¿Hasta qué punto ha sido folclorizada o ha sido realmente protegida o incentivada? ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Es cierto que el día de ayer pues nos emocionamos o me emocioné, pero a partir de eso se puede ir disgregando y poder uh-huh. abordando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo formalmente no me hubiera metido a armar una escuela de bomba, por ejemplo, ¿no? Porque mucho tiempo, por algunos años, siempre he estado combatiendo con esa esencialización de la cultura, es decir, pensar que nuestra cultura se reduce a la marimba, a la bomba, a cantar, a bailar y últimamente a jugar fútbol, ¿no? Y hasta ahí parece ser que empieza y ahí termina la cultura, ¿no? Y entonces, claro, a veces uno también se pensó que esto de crear la escuela tal vez era como ir reafirmando esos esencialismos que reducen a toda una amplitud de cultura a dos o tres expresiones, ¿no? Sin embargo, por eso es que ayer hacía énfasis, o por lo menos lo mencioné más que hacer énfasis, en que esta vez se llama, de hecho, una escuela de saberes, ¿no? Una escuela de saberes y artes de la bomba, ¿no? Porque la cultura es mucho más que eso, es decir, a nosotros siempre nos han visto desde esa perspectiva que para mí es muy racista, ¿no? Es decir, que nosotros solamente servimos para bailar, cantar y para jugar fútbol, ¿no? Y más allá de eso no se puede mirar a las cuestiones de la cultura, ¿no? Yo soy una persona que estoy mucho en los territorios y la otra vez hicimos un taller justamente para conversar sobre estos asuntos de la bomba con las personas mayores y con los jóvenes tratando de establecer unos vínculos intergeneracionales, ¿no? Y hicimos en Carpuela y estaban unas instalaciones pero así nuevas, grandes, bien equipadas. Claro, era un centro de, ¿cómo se llaman ahora? Centro de alto rendimiento deportivo, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, sí, está bien, ¿no? Pero ¿por qué no pensar cosas en institutos de cultura? ¿Por qué no pensar en institutos de investigación? ¿Por qué no pensar en unas extensiones universitarias para poner ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué esa relación entre el pueblo afro y el deporte, ¿no? Entre el pueblo afro y el baile, entre el pueblo afro y el canto, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucho más, y yo, de hecho, aprovecho y celebro este tipo de programas, ¿no? Es decir, creo que este tipo de programas aportan, contribuyen para que se vaya dando a conocer la amplitud que tienen, no solamente la cultura afro, porque esa cosa no solamente ha pasado con la cultura afro, pasa con otras culturas. Así también es. ¿No? Y todo eso pues parte desde estas concepciones de hegemónicas, ¿no? Es decir, sobre una cultura, sobre las otras culturas, ¿no? Ahora hay los medios, hay las redes, es decir, creo que de alguna manera se han democratizado los medios a través de las redes sociales, y eso también ha permitido que haya una mayor globalización y haya una mayor información, y eso también ha ido ayudando para que se vayan viendo otras formas, otras manifestaciones. Es decir, por ejemplo, nosotros, yo voy a conversar algo por... que a veces se dice, bueno, y si no tienen música, ¿qué es lo que tienen, no? Mm. Por ejemplo, también estamos trabajando nosotros en unos procesos de etnoeducación, ¿no? Es decir, la etnoeducación es una educación que está dirigida, es decir, utiliza una pedagogía de Paulo Freire, que es una educación para la liberación. Y entonces es una educación que también nos llamamos casa adentro, ¿no? Y entonces es una educación que de alguna manera es una respuesta al Sistema Nacional de Educación, que no ha establecido contenidos del pueblo afroecuatoriano en el Sistema Nacional de Educación. Entonces, a eso nosotros hemos venido trabajando con estos procesos de educación y estamos construyendo unos módulos, ¿no? Unos módulos etnoeducativos para desde primero hasta sexto curso de colegio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí se tenía una exigencia de que querían un calendario vivencial, ¿no? Entonces, claro, nos pusieron de muestra unos calendarios indígenas, nos mostraron ahí todas las cuestiones del solsticio, todas las cuestiones de los tiempos de siembra, de los tiempos de cosecha, ¿no? Y empezamos a hacer ese trabajo en talleres, con la gente de la comunidad, con las personas mayores, ¿no? Y uno va descubriendo unas cosas, pero, impresionantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, las cuestiones de la cosmovisión, ¿no? Voy a decir uno que a mí particularmente me llamó la atención y que no lo conocía tampoco, ¿no? Se llaman las cabanillas, ¿no? Entonces hay cabanillas mayores y hay cabanillas menores. ¿Qué son este asunto de las cabanillas? A eso te iba a preguntar, ¿qué es? ¿Qué son este asunto de las cabanillas? Las cabanillas son un sistema para determinar el tiempo durante todo el año. Es decir, ellos empiezan a analizar los primeros 12 días del año. Y cada día significa un mes. Entonces el primer día, el primero de enero, significa enero. El segundo de enero significa febrero. Y así sucesivamente. Y entonces, de acuerdo al comportamiento climático de ese día, pueden determinar cómo va a ser el clima. Pero claro, ahí hay márgenes, y de hecho seguirán existiendo márgenes de error. Pero para que esos márgenes de error se minimicen, entonces utilizan las cabanillas menores. Las cabanillas menores son la misma cosa, pero a partir del día 13 hasta el 24. Entonces, si el 13, por ejemplo, como en este caso también hay lluvias, entonces eso confirma, ¿no?, de que enero va a ser un mes de lluvias, ¿no? Yeah. Y eso a ellos les sirve para poder planificar su calendario agrícola, porque entonces ya saben qué meses van a tener sequías, qué meses no van a tener lluvias. Entonces eso hace que ellos puedan prever, ¿no?, para con granos, con semillas, en bancos, y así poder salir, digamos, todo el año, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. Claro, en otras regiones se le llama cabañuelas, las cabañuelas. En el Caribe, por ejemplo, se le llama cabañuelas a estos primeros 12 días, pero no sabía de las menores. Esas claro. No sabía. Ahora, eso es interesante, ¿no? Es decir, uno como estudioso de la cultura a veces se pone ahí como a pensar por qué uno encuentra unas similitudes, ¿no? Como en este caso, este asunto de las cabanillas, en pueblos totalmente distintos, ¿no? Es decir, en pueblos totalmente distintos. Yo me acuerdo que estaba haciendo un seminario estaba dando un seminario en la Universidad Politécnica Salesiana. Y entonces hablaba de estas concepciones del frío y del caliente, ¿no? Es decir, eso en la medicina es muy fundamental, ¿no? Y eso lo tienen los pueblos indígenas también, ¿no? Y entonces, es una cosa súper loca también esa, porque en la medicina la gente empieza a entender desde las cuestiones térmicas, el equilibrio. Es decir, uno, de hecho los hombres somos calientes y las mujeres son frías, por ejemplo, ¿no? Pero en las personas hay órganos que son calientes y hay órganos que son fríos. Por lo tanto, de ahí se empieza a derivar que hay enfermedades calientes y hay enfermedades frías. Pero también el mundo vegetal, el mundo de las plantas, también está en eso. Es decir, también hay plantas frías y plantas, bueno, se llaman plantas frías o frescas, y plantas calientes. Entonces, a una enfermedad caliente se le cura con plantas frías, ¿no? Es decir, para tratar de buscar el equilibrio. Y luego también hablaba sobre las cuestiones de la utilización de células madres que conservan cuando después del parto en el cordón umbilical para enfermedades posteriores del niño, ¿no? Y recuerdo que estaba ahí un alumno que es profesor, o sea, estaba ahí porque estaba terminando la carrera de antropología, pero tiene la profesión de médico alternativo, ¿no? Y él decía, qué interesante eso, ¿no? Porque esta cosa en la Indonesia, donde yo estaba haciendo una investigación, pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces decía, ¿cómo es esa cosa, no? Es decir, porque muchas cosas sí se pueden, digamos, explicar, porque estuvieron ahí anteriormente, porque hubo una presencia, porque hubieron intercambios, ¿no? Y entonces sí, uno puede entender por qué esas manifestaciones culturales están aquí, y están acá, y están allá, y están... Claro. O como te decía ayer, en el asunto de los cuentos, ¿no? Es decir, ¿por qué estos cuentos africanos están en Esmeraldas y por qué están en el Valle del Chota? O sea, claro, por todo este proceso de esclavización que existió, ¿no? Pero hay otras cosas que parece ser que independientemente, es decir, desde el conocimiento del ser humano, entendieron el mundo de la naturaleza, ¿no? Claro. Entonces el mundo de la naturaleza es único, ¿no? Y entonces la manera como se acerca, uno puede descubrir las mismas cosas. Es decir, si uno descubre un reactivo en una planta, o sea, y esa misma planta se da al otro lado del continente, o sea, seguramente van a descubrir que sirve para esas enfermedades específicas, así es, ¿no? Así es. Pero bueno, el asunto es que hay muchísimas cosas, es decir, hay muchísimas cosas que todavía nos hace falta descubrir en esto de la cultura afroecuatoriana, ¿no? En cierta manera, esta cosa de estos módulos de educación se planteó a veces como un reto, ¿no? Se planteó como un reto en el sentido de que dijeron, a ver, vamos a ver si son capaces de llenar de contenidos todo eso, ¿no? Porque tienes que tener ciencias sociales, tienes que tener ciencias naturales, tienes que tener orígenes, historia, prehistoria, y entonces, ¿no? Y definitivamente resulta que nos falta espacio para poder decir las cosas que existen, ¿no? Y ahí también hay una cosa que es bien interesante con este proceso de educación, pero que también sirve para, en términos generales. La educación inicialmente te había dicho que es un proceso casa adentro, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo que es casa adentro, es decir, para aprender las cosas que a nosotros durante todo nuestro proceso de enseñanza no nos enseñaron en las instituciones formales, en las instituciones del Estado y privadas, las podamos aprender a partir de esto de la etnoeducación, ¿no? Pero al mismo tiempo es también un proceso casa afuera, ¿no? Es decir, que no solamente nosotros tenemos la obligación de aprender, sino que también los otros tienen que aprender, porque las relaciones de convivencia, de respeto, están marcadas en la medida en que yo conozco a la otra persona, en que yo conozco la cultura de las otras personas, ¿no? Es decir, yo me acerco a una cultura y el grado de respeto con el que me acerco será el nivel de conocimiento que tenga sobre esa otra cultura, ¿no? Es decir, y creo que eso es lo que nos ha hecho falta, ¿no? Es decir, poder acercar, poder conocer al otro, como se llama en términos más antropológicos, sociales, ¿no? Es decir, la otredad, ¿no? Nos hace falta mucho entender justamente estas relaciones de la otredad. Y la cultura es el como uno de los caminos, no es el único, pero es uno de los caminos hasta más divertido para para poder acercarse hacia el otro, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estamos hablando claro hoy con Edison León. Recordemos que ayer hacíamos hincapié en la escuela de Bomba. Saberes de la Bomba, que recién se ha inaugurado. Recién digo porque apenas hace 2 meses que está inaugurada. Y ayer incluso jaraneábamos que es más antigua que este programa. Entonces, hoy Edison, nos va quedando muy poco tiempo del programa, igual que ayer, nos va quedando muy poco tiempo. Y de hecho, no vamos a poder escuchar una canción intermedia, sino solo al final, porque los temas que estás abordando son de mucha importancia y por eso ni siquiera te interrumpo. Porque he preferido que continúes hilvanando esas ideas que estás hoy argumentando acá en el programa y que nuestros oyentes se empapen con ellas, que conozcan de cerca. Para cerrar el diálogo de este programa, un tema que siempre es recurrente en este tipo de conversaciones. ¿Está liberado el camino del pueblo afro para poder desarrollar su cultura como debería ser? Definitivamente no. Es decir, definitivamente no. Cuando en el 2008 se volvió a reformar la constitución previa, que fue la de 1998, se estableció en el primer artículo 2 palabras muy importantes, muy fundamentales, que de alguna manera generaban o abrían una perspectiva de esperanza hacia tu pregunta, hacia ese camino que tú decías de la liberación para poder expresar y poder sobre todo vivir plenamente la cultura, y que era interculturalidad y plurinacionalidad, ¿no? Es decir, el hecho de que este Estado sí haya demorado, si no nos olvidemos que la primera constitución nosotros la tuvimos en 1830 y recién en el 2008 se establece que este es un Estado intercultural, es decir, es como que si por primera vez se descubre que existen pueblos distintos, ¿no? Esa es una cosa que de hecho trae mucha cola, digamos, ¿no? Es decir, recién en el año de 1998, en la constitución previa a esta, se reconocieron a los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Claro. Recién en 1998, después de 150 y un poco más de años, ¿no? Recién ahí se les otorga derechos colectivos, es decir, se les da unos derechos especiales como pueblos para que puedan preservar su cultura, ¿no? Ahora que estamos hablando de cultura, para que puedan preservar su territorio. Y yo me acuerdo que ayer, creo que fue extra micrófonos, cuando me explicabas de lo que la especificidad de tu programa, me decías, ajá, que la cuestión es de cultura, pero que la cultura en el sentido amplio, es decir, que hay otros elementos que no se pueden tratar si no pasan por las cuestiones de la cultura, como la economía, la Así política, es. ¿No? La educación. Así es. Y entonces, por ejemplo, nosotros hemos perdido mucho territorio, por ejemplo. Y entonces cuando uno pierde territorio, y es más, territorio ancestral, cuando uno pierde territorio, pierde cultura. Así es. Y si es que uno pierde cultura, no estamos en ese camino libre para poder expresar y para poder manifestar. Es decir, nosotros, los que ahora estamos viviendo una condicionalidad de urbanos, ha sido porque hemos tenido que dejar nuestras comunidades originarias, ¿no? Y hemos tenido que migrar a la ciudad porque ya no existían esas comunidades. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, de migración, voy a emplear una palabra conscientemente que en términos académicos, en términos de las ciencias sociales es muy problemático, ¿no? Se pierde mucho, ¿no? Porque mucha gente dice que no se pierde la cultura, sino que se transforma. Entonces yo digo que hay cosas que sí se transforman, pero hay otras cosas que definitivamente sí se pierden, ¿no? Y entonces en este proceso, digamos, de pérdida de territorio, en este proceso de migración, uno se asienta en esta ciudad y esta ciudad no es una ciudad amigable o no ha sido amigable, ¿no? Y entonces eso afecta mucho para un despliegue de la cultura, ¿no? Es decir, creo que el racismo mismo, que todavía está vigente, yo lo digo así con propiedad y con razón de causa. Este racismo, por ejemplo, que todavía está vigente, no permite pues poder desplegar no solamente la cultura, ¿no?, sino ese ser, el ser mismo, el ser humano, la manifestación propia de un ser humano, ¿no? Es decir, la gente ha tenido que cambiar los dialectos, la gente ha tenido que cambiar comportamientos, porque esos comportamientos no le abrían puertas, sino le cerraban puertas, entonces ha tenido que asimilarse muchas veces, ¿no? Es decir, vivir en otros barrios, con todo lo que ha implicado vivir en otros barrios, es decir, están cambiando las cosas, pero todavía hace falta mucho que cambien, es decir, antes no había cómo arrendar en ciertos barrios, es decir, le estigmatizaban, sabían que si era una persona negra, no era una persona como muy confiable para poder arrendar un departamento, una habitación, porque, claro, o sea, los estigmas. Los estigmas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no hemos estado viviendo pues un sistema intercultural, es decir, creo que el Estado tampoco se ha asumido en esa verdadera dimensión intercultural, ¿no? Y si no, pues veamos cuántos miembros del gabinete, si es que es decir, si toda esta diversidad étnica, cultural, está representada, digamos, ¿no?, en el gabinete. Ahora han surgido una nueva modalidad estadística, ¿no? Ahora se puede ya determinar y saber cuánto es la inversión por etnia, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo se ha ido invirtiendo de acuerdo a los pueblos, es decir, cuánto se ha invertido en salud, cuánto se ha invertido en obra de infraestructura vial, cuánto se ha en educación, ¿no? Y claro, siempre los resultados, digamos, son negativos, ¿no? Es decir, son cifras rojas que se tiene ahí, lo cual uno lo que dice es la deuda continúa, es decir, ahí hay una deuda por parte del Estado y esa deuda a veces en vez de irse achicando, como parece ser que a veces la brecha se va haciendo un poco más grande, ¿no? Y entonces, disculpa, claro, que me haya demorado mucho para responder la pregunta, pero creo que no hay un camino para poder vivir la cultura de una manera muy libre, ¿no? Es decir, creo que se invierte poco, es decir, pero si en general se invierte poco en la cultura, ¿no? Es decir, de hecho el presidente ha sido muy enfático y muy claro en saber de que deja una deuda en el campo de la cultura y en el campo de las tierras, ¿no? Es decir, por una reforma agraria, ¿no? Pero tampoco se hizo una revolución cultural. Y entonces a veces, ¿no? Otro día o otro rato hablaremos, pero ¿cómo se puede hacer una revolución ciudadana sin una revolución cultural? ¿Cómo se puede hacer una revolución política sin una revolución, ¿no? Y no hemos aprendido, además. Es decir, no hemos aprendido. Es decir, si la gente se considera que tiene una tendencia de izquierda y socialista y socialista, ¿no?, que ahora es del siglo XXI, pero si uno tiene ahí toda la tendencia de izquierda, entonces está socialismo, comunismo. Nunca aprendieron de China, ¿no? O sea, nunca aprendieron de Mao Zedong, es decir, independientemente de que sea el santo de la devoción o no, pero lo primero que se hizo en China fue una revolución cultural, una verdadera revolución cultural. Es decir, se entendió que si es que uno hacía una revolución cultural, los otros caminos, las otras instancias, esto iba a aflorar para que se puedan generar verdaderas transformaciones, verdaderos cambios, ¿no? Es decir, cuando uno quiere saber si uno está viviendo un bienestar, pues la cultura es un buen síntoma de medición, es decir, y cosas no solamente de vivencia, sino también ese tipo de cultura, es decir, cuántas veces al mes asistes a un evento cultural, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuántas veces vas al cine, cuántas veces disfrutas de un concierto. ¿Cuántas veces te lees un libro a la semana? ¿Cuántas veces te lees un libro a la semana? ¿Cuántas veces puedes comprar un libro? No, exacto, es que todo forma parte de la cultura. De hecho, la cultura es la base de la sociedad. La cultura de un pueblo es la base de todo. A partir de la cultura de un pueblo, entonces serán sus leyes, serán será su arquitectura, en fin, será todo, ¿no? A partir de esa propia cultura. Edison, qué pena que siempre tenemos que quedarnos con ganas de seguir hablando. Tanto es así que yo casi no he hablado. Casi no he hablado. Y me da pena, en realidad. No, me da pena, porque supone que este era un diálogo, ¿no? Pero sí me da pena. No, para nada, para nada. Yo estoy seguro de que los oyentes están felices de que yo no haya cortado ninguna de las ideas que has tú hoy enarbolado en nuestro programa. Sí, estoy también de acuerdo contigo, Edison, de que todavía falta mucho por hacer. Falta mucho, mucho, mucho por hacer. Yo más bien quería decirte algo, ¿no? Rápido esta vez. me he sentido cómodo, es decir, en este espacio, pero sobre todo me he sentido cómodo porque hasta no he sentido que es una entrevista, ¿no? Sino más bien es un diálogo. Y me siento cómodo por el respeto que tú tienes como periodista, como conductor de este programa, en saber escuchar, ¿no? Y eso hace parte de la cultura del periodismo, ¿no? Aprender a escuchar. Es decir, un buen periodista es quien sabe escuchar, ¿no? Pero gracias. A veces parece que se entiende lo contrario. Sí. Parece ser que un buen periodista es quien más habla. Y de hecho, no sé si quien más habla, pero que por lo menos habla más que el entrevistado. Así es. Entonces, quería marcar ese detalle como una manera también de agradecimiento. No, las gracias infinitas a ti, Edison. Y esperemos que podamos volver a encontrarnos acá para continuar abordando temas relacionados con estos. Que nos han dejado con deseos de seguir. Hay una palabra que me gusta mucho y es encantado. O sea, encantado de la vida. Cuando tú desees, me tendrás a mí aquí en tu programa. Muchísimas gracias, Edison. Soy Yosvani Acevedo. Gracias y hasta mañana. Hablando Claro. Radio CC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.